de 12 a 14 horas en Radio Box, con la hornalla siempre al máximo. Volvemos al aire en este programón que se llama La Hornalla Siempre al Máximo. Hoy te juro que está más al máximo que nunca. Hay un calorcito extremo, algo tolerable por ahora, porque hemos tenido unos calores importantes acá en la ciudad de Quilmes que han sido bastante agobiantes para la sociedad misma. Y la verdad que hoy tenemos un día espectacular, diría yo, Temperatura estable, digamos, una temperatura que nos acompaña, digámoslo bien, ¿no? Entre 26.9 de térmica y 26.2 de temperatura. O sea, estamos con una temperatura que es acorde al verano, digamos, ¿no? Porque hemos padecido en estos días una temperatura de 38, 39 y 40 y pico de térmica, que fue una locura, que nos pegó duro, ese calorcito que pasó, Mucho calor y después la tormenta que vino, que bueno, obviamente ha dejado varios destrozos en la localidad de Quilmes, inclusive en lugares de Capital Federal y zona oeste. Una tormenta de viento muy muy fuerte, viento superiores a 80 km por hora y 100 km por hora también, que afectó a diferentes provincias como Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, Tucumán y Buenos Aires. La verdad, por suerte hemos pasado la tormenta, pero mañana vuelve la tormenta nuevamente, así que atentos a esa tormenta que viene mañana, porque algunos pronósticos, algunos meteorólogos suponen que será parecida a la que hemos vivido el otro día. Así que estar atentos con la tormenta que viene ahora, porque las tormentas son cada vez más fuertes y cada vez más agresivas, dado el cambio climático que estamos teniendo. Bueno, arrancamos el programa. Paso el teléfono nuevamente por si quieren mandar un mensajito al 1164-00-7047. Nos podés seguir por www.fmradiobox.com. Nos podés ver en vivo por streaming por Radiobox 102.9. Y si no, seguirnos en redes para información en Instagram, Facebook y X, Radiobox FM. Arrancamos el programa de hoy con esta información que es efemérides del día 13 de febrero. En 1883 fallece Richard Wagner, muere en Venecia a los 69 años. El compositor alemán fue una pieza clave del romanticismo. Compuso Tristán e Isolda, que abrió camino a la música moderna. Con el patrocinio de Luis II de Baviera, construyó un teatro para representar sus obras en Beirut, en las afueras de Múnich. Allí se estrenó su ciclo de cuatro óperas, El Anillo de Nibelungo, en 1876. Meses antes de morir, llegó a terminar Parsifal, su última obra. En 1886 nace Ricardo Grialdes en Buenos Aires. Nació en la ciudad de Buenos Aires el 13 de febrero de 1886. Pasó los primeros años de su infancia en París, donde se instalaron sus padres. Al volver al país, Ricardo Grialdes pasa tiempo en San Antonio de Areco. Es allí donde entró en contacto con los gauchos y escuchó con fascinación infantil los relatos que anticiparon su interés por la literatura gauchesca. Se volvió un exponente renovador de este género más de 50 años después de la publicación de Martín Fierro, con su conocido libro Don Segundo Sombra, publicado en 1926. Introdujo a este tipo de narrativas la mirada del observador narrador a través del joven personaje principal, que cuenta su contacto con uno de los últimos exponentes de este tipo de vida. También fue autor del Cencerro de Cristal y Jamaica, entre otras obras, y ayudó a la publicación del Juguete Rabioso de Roberto Arlt. Murió en París en 1927. Aquí hay una poesía de Ricardo Grialdes, poesía Quietud, que se voy a leer. Tarde, tarde, calla tarde, larga, larga, sale tarde. En derrumbe silencioso, como mirada en un pozo. Una poesía de Ricardo Iraldes, muy linda, y para recordarlo en sus grandes obras que ha hecho. Seguimos. En 1950 nace Peter Gabriel en Cobham, Surrey. El músico británico formó Genesis a fines de los 60, con la formación que lo tuvo como líder hasta 1974. La banda fue una de las más destacadas del rock progresivo. Comenzó su carrera solista con 4 discos que llevan su nombre y se enumeran del 1 al 4. Más tarde llegó el exitoso So. Vamos a ir a una pequeña pausa musical, cortita, cortita te lo digo. Puedes mandar mensajitos al 1164-00-7047 y contarnos qué estás haciendo en este momento. Mientras tanto, vamos a una pausa musical y volvemos con esto que es La Hornalla Siempre al Máximo. La hornalla está al máximo y la buena onda no para. Volvemos al aire. Hermosa la música que estamos escuchando. seleccionó unos temas hermosos para acompañar este mediodía soleado en Quilmes. Y por qué no en algún lugar del mundo, ¿no? También soleado o en alguna localidad cercana, ¿no? Que puede estar escuchando la 102.9 o donde estés también, ¿no? Puede ser que estés en la costa, en algún lugar de vacaciones, disfrutando la 102.9 de Radio Box, ¿no? Puede ser que estés ahí tirando la reposera con los auriculares puestos, tomando un solcito, tomando un licuadito al sol, comiendo una hamburguesa en la carpa del balneario, con los auriculares puestos, escuchando la 102.9. Radio Box, esta es tu onda. Así que bueno, continuamos con la programación del día de hoy. Y quería contarles que hoy se festeja el Día del Soltero y mañana el Día de los Enamorados. Quería preguntarles, queridos oyentes, ¿qué festejan ustedes? ¿Alegarían otro festejo? ¿Saben de dónde proviene el festejo del Día de los Enamorados? Si alguno sabe y me quiere contar al 1164-00-7047, es el momento de mandar un mensajito. Bueno, preguntarles, ¿qué festejan ustedes? ¿Alegarían otro festejo? ¿Saben de dónde proviene el festejo del Día de los Enamorados? Yo les voy a contar un poquito, mientras tanto, para meterlos en tema. San Valentín se festeja en muchas partes del mundo como una celebración para todos los enamorados. Es una fecha en la que se estilan regalar flores, chocolates y cartas de amor, y también otros objetos relacionados con la pasión y el romance. Muchos se preguntan cuándo cae esta fecha tan popular para no dejarla pasar y agasajar a sus parejas o seres queridos. Algunos historiadores ubican el origen del Día de los Enamorados en la fiesta romana de Lupercalia, que se realizaba en esta época del año y tenía como eje la fertilidad. Como recuerda la Enciclopedia Británica, era un evento encabezado por un grupo de sacerdotes, los Lupercy, en cuyo nombre se advertía la veneración al lobo. Lupus es la palabra latina para este animal, asociada de manera indisociable a Roma, dado que fue una loba la que en la leyenda fundacional de ese pueblo alimentó a Rómulo y Remo, quienes establecieron el primer asentamiento que dio forma a la ciudad. Incluso existieron santos católicos relacionados con la fecha, pero no se conoce el origen certero de la fecha y su utilización actual es totalmente laica. El Día del Soltero, ¿por qué se celebra hoy y cómo se festeja en distintas partes del mundo? Se trata de una celebración para las personas que no tienen pareja, en contraposición al Día de los Enamorados, que es al día siguiente. ¿Cuáles son los distintos festejos de esta jornada en el mundo? El Día de Soltero se celebra el 13 de febrero de cada año en el mundo, una fecha creada en oposición al Día de San Valentín o Día de los Enamorados, que se conmemora el día siguiente, cada 14 de febrero. A pesar de ser menos conocida, esta jornada se encuentra orientada a honrar a quienes no se encuentran en pareja. Muchas personas pueden sentirse tristes o desmotivadas durante esta época del año, la cual cuenta con muchas propuestas para quienes tienen un vínculo afectivo. Es así que esta efeméride plantea la oportunidad de reunirse con amigos, celebrar su individualidad y sentirse queridos. Los orígenes del Día del Soltero no resultan claros, puesto que se trata de una jornada que se dio de manera espontánea y se popularizó en los últimos años gracias a las redes sociales. De todas formas, su objetivo es hacer frente a la temporada de San Valentín. Es un día dedicado a destacar y festejar a todos los solteros, de manera que no se sientan abrumados ante el Día de los Enamorados. Esto lo quería contarles. Vamos a hacer una pausa musical cortita. Volvemos con Ornaya, siempre al máximo. Thank you. prepárate para encender tus jueves con la hornalla siempre al máximo. Conduce Nacho Gómez. Where do we go now? tus jueves con la hornalla siempre al máximo. Conduce Nacho Gómez. Ya me vienen a buscar. Y vas, por favor, no vuelvas hacia mí. Por favor, no me hagas sentir que aquí estás. Estoy sintiendo cómo cuesta la banda. Volvemos al aire y tenemos que presentar una banda en este momento. Estamos con problemas técnicos, pero bueno, ya aparecerá. Pero mientras tanto les voy contando quién es la banda. Sobra Milonga se llama la banda. Son 10 amigos músicos de Lanús que tocaron con grandes artistas. Nacieron como cooperativa y se definen como una orquesta popular del barrio de Lanús, que genera distintas propuestas artísticas que van desde lo musical hasta lo audiovisual, con una pluralidad de estilos y géneros musicales que abarcan el tango, la percusión y el rock. Los espectáculos de grupo generan una alta interacción con la gente. Sobra Milonga arrancó en 2005 con un grupo de amigos del barrio de Lanús. Destaca Lecky Godoy, compositor y cantante del grupo, y remarca el género musical siempre estuvo ligado al rock desde los comienzos. Después fueron apareciendo artistas nuevos en la escucha y eso fue ampliando lo que hoy es nuestro estilo multigénero. Además de la multiplicidad de sonidos y estilos que ofrecen, Sobra Milonga involucra en sus shows diferentes ramas artísticas que van desde la presencia de bailarines arriba del escenario, pasando por malabaristas y murgas, hasta ensambles y percusión. Al tomar varios estilos, agarramos algo de acá, algo de allá, y así va apareciendo consciente e inconscientemente la música en forma de canción, destaca Lecky. La variedad de su sonido les permite presentarse ante todo tipo de públicos y en lugares muy diferentes, desde carnavales y fiestas nacionales, provinciales y regionales, como también en los principales escenarios del país. En 2021 presentaron su álbum Rumor de Orquesta, una producción gestionada y finalizada en plena pandemia, donde la estética del disco tenía como objetivo realizar cada tema con un artista invitado diferente. Así grabaron Contra la Verdad con Manuel Moretti, De Qué Me Sirve con Patricia Fontanet, Copas Vacías con Juanchi Valerón y Abrazos Rotos junto a Baltasar Comoto, entre otros. la discografía se completa con Vivir al Revés en 2015, El Bar de los Errores en 2018 y Villa Industriales en 2022. Una sesión en vivo grabada íntegramente en su estudio, donde tiene más de 300.000 reproducciones en su cuenta de YouTube. La verdad que fue algo increíble, un placer haber podido laburar con gente tan grosa. Hicieron más grandes las obras y aportaron un conocimiento que queda para siempre, expresa el cantante principal de la banda, y agrega: ya pasaron 2 años de ese disco, que fue hecho en plena pandemia, y cuando lo escuchás y ves el trabajo después de un tiempo, puedes apreciarlo de otra manera. Más allá de haber recorrido y tocado en lugares como La Trastienda, La Reina, Necesito Club, Auditorio Sur y Ciudad Cultural Conex, entre otros, la banda recuerda con especial énfasis la presentación en vivo el 25 de noviembre de 2022 junto a Ladrillo Valdés por el aniversario 115 de la ciudad de Olavarría frente a más de 60.000 personas. Fue fuerte, es algo que uno siempre se imagina, tocar para mucha gente, y que después suceda es algo muy hermoso, destaca Lecky Godoy de la banda Sobra Milonga, que en breve estaremos entrevistando. No sé si están o no, estamos con problemas técnicos. Así que bueno, iremos una breve pausa musical escuchando, si quieren, a ellos, y volvemos en breve a ver si conseguimos dar con ellos, que hay problemas técnicos. Vamos a la pausa musical y volvemos en breve. La Hornalla está al máximo. Conducción y producción, Nacho Gómez. Apague nuestro fuego, que todo saldrá bien. Que no se olviden nuestros sueños, las ganas de seguir. Me puedo consumir, pero vuelvo a sentir que el mundo está bailando para mí. Para ti. Volvemos al aire. Acá estamos con Lecky Godoy de Solo Milonga. Un golazo, un tipazo, un genio de la música, digamos, de, con los que tocó. La verdad que a mí me queda admiración profunda para Lecky Godoy, digo, ¿no? Porque la verdad que haber tocado con Adelio Valdés para mí es muchísimo. Es un sueño que tengo yo también para tocar con Adelio Valdés. Y Pato Jondanet, tuve el honor de comer asados con él, así que he tenido honor de juntarme con el Pato Jondanet de Callejeros, y con otros músicos también, pero el Adelio Valdés es un cuenta pendiente que te envidio, Lecky, te envidio. Escucha. Escucha. Bueno, Lecky, no sé, contanos qué fue eso, cómo fue eso de tocar con Lalo Valdés. Para empezar. Bueno, vamos a la pausa musical y volvemos. Y esta pena flora aquí en el corazón. Me dejó tirado en ese callejón. Yo acá, sangrando hasta la muerte. Hola, Lecky, ¿cómo estás? Ahora te escucho. ¿Qué se cortó? No salía el audio de tu celular, no salía el audio de la radio, estaba muteado. Pero salimos al aire. ¿Muteado? Qué raro, porque estaba ahí el... Yo a usted los escuchaba re bajos. Sí. Ahora me pongo los auris. Bueno, ahora estamos por llamada, no importa, tranquilo. Tranquilo. Dale, cago, apaga la camarita, la apagamos. Sí, apagala. Dale, una. Dale. Te preguntaba, yo te decía que es una envidia total de parte. Yo soy músico también, soy cantante, y hace años canto, y me generó impacto fuerte al haber leído que tocaste con Adelio Valdés, que fue una cosa, para mí es muy fuerte. Es un sueño que tengo yo también como músico, ¿no? Estar en el escenario con Adelio Valdés para mí es increíble. Contame un poco sobre eso. Sí, la verdad que es... Eso fue... Ahí me escuchás bien, ahora sí. Sí, te escucho. Está muy bien. Espectacular. Fue una fecha que nos invitaron a tocar en Olavarría, en un festival que fue un festival muy grosso, que tocó la Adelio y después tocaron los Palmeras. Y nosotros nos tocó telonear, ¿viste? Y sí. Bueno, aparte de compartir con bandas que uno le gusta el laburo que hacen y todo, fue un desafío artístico porque había un montón de gente, creo que había como 50 o 60 mil personas, fue una guasada y nunca habíamos tocado para tanta gente, ¿viste? Sí, sí. Así que entre los nervios y todo fue como un desafío. Tuvimos para tocar, no sé, ponerle 25 minutos, fue un show corto, media hora, ponerle que no sé, habrán sido 6, 7 temas, como mucho, así, lo tocamos medio al palo, ¿viste? Sí. Y nada, ese fue el desafío de la banda, como, che, mirá la gente que hay, que fue un impacto, un escenario muy grande. Nosotros no estamos acostumbrados a tocar en escenarios tan grandes, que es otra cosa a nivel música, vos lo ves al músico re lejos. Es sí, un desafío sí, sí. Artístico que salió muy lindo, la verdad que no, fue una fecha, creo que fue de las mejores que nos tocó subir ahí en ese escenario de una. Yo, por ejemplo, te cuento, que soy cantante, hice una jugada maquiavélica en la costa, esta vuelta que me fui en diciembre y enero. Un muchacho cantando en la playa, en Avarese, y le pedí que toque un par de acordes de blues, que yo soy cantante de blues. El muchacho accedió y me puse a cantar un par de, como 6, 7 temas en la playa, para toda la playa Avarese, la Avarese pública. No. O sea, yo, ¿viste? Yo mi salsa, ¿viste? Porque me encanta el blues. Y el flaco estaba en estado de shock, ¿viste? Como diciendo, ¿de dónde salió este que canta bien? ¿Viste? O sea, claro. O sea, fue, claro, claro. Fue un mutuo, fue un mutuo desacuerdo entre los dos, ¿viste? Como que estamos los dos en estado de shock, como que él cantaba, él tocaba bien, yo bien. Hicimos una especie de amistad, ¿viste? Con el flaco. Qué buena onda, qué grande. Nos pasamos las redes, todos estamos hoy en día, estamos hablando y es una risa, ¿viste? O sea, él es el cantante ambulante, ¿viste? Canta por las playas, por el barrio. Y pegamos onda, ahora pegamos onda, ¿viste? Ahí una jugada mía. Está bueno, que la música. Una jugada mía, pero es que la música une. Está bueno que haya música en todos lados, en una esquina, en un escenario, donde sea. Está bueno, siempre pasa algo lindo cuando hay música. Aparte que la música une, ¿no? La música es una especie de... Sí. De motivador a la reunión. Sí, la música es todo. Es en un asado para escuchar, para dejar de fondo, para prestar la atención, para todo. Te cambia el ánimo, es algo increíble. La verdad que está bueno siempre estar cerca de la música, es clave. Yo siempre tengo yo arranqué con una banda en la pandemia, en el 2020, que duró 2 años la banda, 3 años. Que le puse el nombre Fauna, porque éramos Fausto y Nacho, que soy yo, ¿no? Sí. Fauna, y se ocurrió la naturaleza y la música, por Fauna, ¿no? La claro. Fauna, ¿no? Sí. Y involucrando desde la fauna, me salía... meter la trilogía cuando lo presentaban en algún lugar para ir a tocar, que hacemos música música desde lo que es los antepasados, que usaban la música para amansar fieras y todo eso. Sí. ¿No? Y la gente se compraba el chamuyo y nos llamaban para tocar, ¿viste? O sea, pero yo viste de ir de la mano de la música, ¿no? De ir de la mano donde hay música, para mí es un lugar, un ritual. Sí, ritual. Sí, está buenísimo ahí, juntarse a tocar, a escuchar, todo lo que está, siempre es eso que decís vos, donde hay música pasa algo piola y bueno, hay que aprovecharlo, ¿no? Y contame, ¿cuántos músicos son en la banda? Eso me interesa. Ahora somos 10, somos un montón, antes éramos 12 en un momento. Y ahora somos un complicado eso. La verdad que más en estos tiempos es heavy. La verdad se hace muy difícil como mover todo el equipo, toda la estructura. Siempre vamos con sonidistas, siempre hay, si te pones a pensar, entre que siempre capaz que viene alguien a sacar fotos, sonidistas, terminan siendo 15 y es un montón. Sí. Lo pudimos sostener un montón de tiempo, lo hicimos, viajamos, tocamos. Ahora está más difícil todo ese tema. Pero bueno, nada, hay que buscarle la vuelta, ¿no? Pero sí, somos 10, 9, 10 somos. Viajamos, a veces nosotros teníamos 4 vientos, a veces vamos con 2. Y bueno, la vamos piloteando a lo que se pueda hacer, ¿viste? Sí. Pero sí, es difícil tener una banda y hay que rebuscársela constantemente, más siendo una banda numerosa. Sí. Pero bueno, nada, son una etapa, son momentos, ¿viste? Va cambiando todo. Aparte, lo bueno es... hacer lo que a uno le gusta, ¿no? Digo, yo siempre, ¿no? Digo, esa parte es fundamental para mí. ¿No? Digo... Sí, a mí me gusta mucho esto de que haya varios timbres, como en el proyecto, te da también a la hora de crear o armar alguna canción, arreglos, te da como más apertura, ¿viste? Y eso está bueno también. Sí. Por supuesto, sí. Pero está bueno. Es un lindo quilombo, se podría decir. Pero un quilombo que da gusto, digo yo, ¿no? Sí, un lindo quilombo. Quilombo que da gusto, un quilombo que está bueno. Digo, ¿no? Porque de repente sí. Hay quilombos feos y hay quilombos lindos, ¿viste? Hay quilombos... Sí, olvídate, este está bueno. Aparte siempre es un aprendizaje encarar un disco. Hace poco ahora grabamos el último disco. Y bueno, sí, encarar una grabación con varios músicos es otra propuesta a nivel de producción, ¿viste? Sí. Como es encarar todo, lleva un poco más de tiempo... hay que lidiar con más gente, bueno, pero aparte yo qué sé, está bueno, tiene su lado lindo también. Aparte acomodarse y tener y llegar a un acuerdo con todos los instrumentos también es un papel medio como que es un engrudo, ¿no? Digo yo. Sí, es difícil, obviamente siempre hay como una idea, después nosotros este disco lo grabamos, lo que fue la base, lo hicimos todo en vivo. Que era bata, bajo, viola y nada, creo que alguna guitarra que yo ya había grabado, acústica, no me acuerdo la verdad eso. Y después fuimos grabando todos los instrumentos arriba, entonces bueno, como laburamos también algunas cosas por separado, y eso también capaz que tenés un arreglo plasmado de una manera, pero en el momento capaz que pintas de otra cosa, y siempre va a surgir, siempre se arma algo lindo, sí. Te juntás a tocar, siempre viste el termina avanzando la obra. Che, bueno, nos juntamos un ratito, grabamos y algo lindo queda, entonces eso está bueno también, te da como ganas de seguir, che, bueno. Hay que juntarse a laburar, la verdad es esa, ¿viste? Y a proponer y a, bueno, a divertirse un rato. Puede, es algo lúdico, ¿no? Siempre es, eso es el sentido de la música, digo, ¿no? Porque yo también, yo hoy estoy armando una banda con un conocido que entrevisté acá en la radio. Y estamos pegando onda y surge que yo compongo muy bien, tengo la capacidad de componer muy bien temas. Y el Flaco tiene la capacidad de meterle la música a los temas que yo hago, así en forma instantánea, ¿viste? Sin pensar. Claro. Y ya pegamos como 8 o 9 temas, ya, ¿viste? Y quedamos en juntarnos en Capital un domingo. Pasa que yo los domingos tengo laburo, entonces también se me complica. Entonces ahí estamos viendo, ¿viste? A ver, de coordinar bien para ya darle la vuelta de tuerca y ya. Terminar de definir los temas y salir a tocar. La idea nuestra es en marzo salir a tocar. A partir del 1 de marzo empezar a salir a tocar por todo Buenos Aires. Buenísimo, hermoso. Pero es como que todavía falta ensayar. Entonces estamos. Claro, ahí está el problema. El problema principal es ese. Sí, sí, ponerse de acuerdo. Unir los tiempos. Por eso, sí, estamos en un quilombo, ¿viste? Quilombo lindo, como decís vos. Más vale. Quilombo lindo, pero bueno, pero todo tiene un porqué, ¿no? Digo, ¿no? La música une. Sí, olvídate, está buenísimo. Hay que, es mejor tener algo por hacer y bueno, tratar de resolverlo como sea, que no tener nada. Sí, por supuesto. Así que por eso, al frente. Bueno, Leki, acá los tiempos reales son volátiles, digo yo. Tengo que darle el cierre a la entrevista. ¿Tenés redes o algo para que te sigamos? Sí, las redes ahí de Sobra. Sobra Milonga. Sí. Esas son las redes ahí, buscan y bueno, está ahí toda la data. Ahí pueden escuchar, está ahí música en Spotify, en YouTube. También hay temas del último disco. Estamos sacando un documental con la historia de la banda, de la gira, de las grabaciones, que también está muy lindo. Así que ahí que se quiera acercar y bueno. Pispear un toque, está bueno el material que hay. Dale, genial. Muchas gracias, por el espacio. Te agradezco, Leki, te agradezco la buena onda. No, te agradezco la buena onda. Por favor, hasta luego, gracias. Y nos vemos ahí pronto, seguro. Dale. Aguante, ahora sí. Abrazo. Nos vemos, chau. Chau. Pasaba Sobra Milonga, Leki Godoy. Compositor y cantautor de Sobra Milonga, banda surgida en Lanús, como contaba anteriormente, que hoy en día están haciendo material y haciendo difusión de su música por Buenos Aires. Vamos a ir a una pausa musical, seguir en la tanda publicitaria y volvemos con esto que es La Hornalla, Siempre Máximo. Se fue. Si hoy vos no.

www.fmradiobox.com. Volvemos al aire con la hornalla siempre al máximo. Y bueno, la verdad que te digo, un programón hermoso. Recién pasaba Necky Godoy de Sora Milonga, una banda de Lanús, con muchos integrantes, 10 integrantes en la banda. Una banda multigénero, queda para escucharla. Vuelvo a repetir el nombre: Sora Milonga. La pueden buscar por Spotify, YouTube y redes también. Ahora tenemos otra entrevista que para mí es un honor tenerlo acá presente, a este entrevistado. Tengo el honor de entrevistar a Diego López Arli, dueño del restaurante Bodegón Lo de Bete, ubicado en la localidad de Palermo, en la calle Honduras, esquina Uriarte. Recomiendo vayan al restaurante Bodegón Lo de Bete. Se come riquísimo. He estado por ahí y me han atendido de maravilla los meseros del bodegón. Y ni hablar de la comida, que realmente me gustaría que cuente un poquito más acá Diego. ¿Cómo estás, Diego? Hola, Nacho, querido, ¿cómo andás? Un placer hablar con vos. No, lo mismo para mí, es un placer tenerte acá. Contaba que no solo la atención del bodegón Lo de Bete, los meseros, que son una maravilla, se ponen la 10 y están siempre atentos para todo, sino la comida, que realmente lo debe, te pone en la mesa, en el menú, un berenjenal de opciones, y una mejor que la otra, una mejor que la otra. Realmente hay una variedad de platos increíbles, y la verdad que todo muy rico, todo muy casero, muy familia, ¿no? Muy de bodegón, ¿no? Sí, la verdad que están muy bien logrados, son todas recetas bien caseras, la verdad que puedes probar, la especialidad son las croquetas serranas, las croquetas de hongos, las milanesas, cosas tradicionales. Sí, las mollejas, estamos hablando de las mollejas. Las mollejas con sopa paraguaya es un plato, la verdad, también muy, muy, muy rico, está muy bien logrado. Sí. Sorprende a los comensales. Sorprende, sí. Y ayer, que estuve por ahí, me pegué una vuelta ayer por el bodegón, me sorprendió una mesa que estaba junto a la mía, que querían comer pollo con papas españolas, ¿puede ser? Sí, o sea, al mediodía tenemos el menú del día, que hay realmente 3-4 opciones, que aparte es muy económico para que aprovechen la gente, que sale 13.000 pesos con bebida y café. Sí. Y bueno, podés comer milanesas de pollo, ayer había pata y muslo al horno con papas españolas, como decís vos, o calerones de ricota, sí, elaborados ahí. Así que bueno, vas teniendo opciones distintas todos los días. Hay también algunos platos para, si alguno es vegetariano, vegano, hay alguna opción. Y después tenés también las clásicas picadas, para tomar a la tarde, con un vermú. El local abre todo el día. Los buñuelos de acelga, que son una locura. Che, son tan espectaculares. Los buñuelos de acelga, las rabas. Y bueno, también. Sí, las rabas también. Sí, si tenés bastante variedad de cosas para venir varias veces y comer, ir probando de a poco todo. Sí, aparte creo que el que va vuelve a ir, porque francamente te digo, la atención para mí gana un porcentaje muchísimo, muy alto, y debo decir que los dos meseros, y vale el reconocimiento para que se los diga después, para que les hagas una mención, que los reconocí, no recuerdo los nombres en este momento, la chica y el chico, pero me atendieron de maravilla los dos. Sí, son divinos. Y hasta que me fui estuvieron ahí al servicio, viste, de venir a ofrecer algo. Se hicieron una atención personalizada. Sí, bueno, también que era familiar, pero viste, pero bueno. Pero también más allá de eso, creo que los clientes que van ahí a ese lugar son habitués y ya tienen el trato de la familia. De amigos. Ya los clientes ya son amigos de la casa. Sí, hay gente que ya viene todos los días a almorzar. Y después también vienen algunos días a cenar, porque la gente que trabaja ahí en las oficinas se está acercando todos los días, por suerte. Sí, bueno, y hubo famosos también ahí, ¿no? No me equivoco. Sí, ha habido mucha gente del fútbol, de gente de los del espectáculo también. Sí. Sí, pues, la verdad tenemos una buena concurrencia de gente de todo tipo. Ha salido quiero hacer una mención en el programa de Karina Monteverde. Jimena Monteverde. Sí, ellos fueron a filmar ahí el programa que hacen todos los días en Canal 9. Que bueno, ahí degustaron varias cosas, se fueron muy contentos y sí salimos ahí en el programa. Después han salido notas en Clarín y otros medios. Que personas que han venido, que les gustó y nos han propuesto hacer alguna nota y. Bueno, la verdad, bastante difusión, por suerte. Bueno, la verdad que un éxito lo de Bete, ¿no? Lo de Bete. Bete era mi mamá. Bete, Y bueno, no era ella que tuvo una hostería en el sur, donde cocinaba y eso. Bueno, decidimos hacer. Por eso las recetas son un poco las que hacía mi mamá antiguamente y que ella cocinaba y bueno, de que la gente venga a comer como en casa, ¿viste? Comido, compruebe las cosas que son así. Sí. O sea, para vos es un sentimiento emocional. Claro, sí, aparte hay fotos de ella, de mi papá, porque bueno, era, ¿viste? También de tradiciones italiana y española. Entonces, bueno, es un poco así, por eso están las croquetas españolas, después hay pastas hay cosas italianas, risotto. Las tortillas de papa que son fantásticas, el risotto de hongos, el risotto de hongos también. Yo lo probé, muy rico, la verdad, muy rico. Las milanesas que son gigantes para compartir entre 3 y 4 personas. Sí, sí. Empanada de carne, las empanadas de carne. La clásica empanada, azul y roquefort y membrillo. Claro, queso azul y membrillo, que está espectacular. Y después tenés también el pastel de papas, que la gente se ha vuelto fanática. Así que son varias cosas que bueno, por suerte el público lo ha aceptado y les gusta mucho. Aparte de aceptarlo, creo que está ubicado en una esquina estratégica de Palermo, ¿no? Están a 2 cuadras de Plaza Serrano, si no me equivoco, ¿no? Claro, estamos en la esquina de Honduras y Uriarte, a 2 cuadras de lo que es la Plaza Serrano, y del otro lado empieza Palermo Hollywood, así que estamos muy cerca de los canales de televisión, las radios. Sí, pues están en una esquina. También por eso es que vos te decías, la gente conocida, famosa, que viene a locales, porque bueno, que también trabajan por allá y les gusta, hacemos teatros, así que es bastante concurrido el local. Sí, aparte, y ahora para el Día de los Enamorados, contame. El Día de los Enamorados vamos a tener un menú especial que lo estamos preparando, así que nos pueden seguir en Instagram con @losdebete. ¿Querés? Todas las novedades. Te propongo algo, esto va por parte mía, que esto, un atrevimiento, te hago mención acá, te digo. Pero de repente, el que va mañana al restaurante Bodegón Lodebete y menciona Radio Box, la jornada siempre máximo, un descuento. Bueno, no hay problema. ¿Hay posibilidad? Sí, no hay problema, hacemos un descuento. ¿Hay posibilidad para la gente que vaya, la gente de acá de Quilmes, que está escuchando el programa, se acerca a Uriarte de Honduras, Uriarte esquina Honduras, va al Bodegón Lodebete y menciona: vengo de Radio Box. Le hace un 10% de descuento. Vengo de Radio Box, la hornalla siempre máximo. Quiero mi descuento del Día de los Enamorados. Y van con su pareja. Bah. Y disfrutan un plato exquisito en lo de Bete. Malo, Nacho, espectacular. ¿Te parece bien esa idea? Sí, no te la dije por mensaje, porque dije me tiré con la piedra, dije seguro. Pero bueno, estamos en confianza, somos casi como hermanos. Claro. Sí, muy bien, sí, por supuesto, Nacho. Bueno, ningún problema. Bueno, Dieguito, mil gracias por la buena onda, che. Bueno, Nacho, un gusto hablar con vos y bueno, hasta la próxima. Cuando quieras, estamos acá siempre disponibles. Por supuesto, yo voy seguido, así que voy seguido. No te digo mañana. Un abrazo grande. No te digo mañana porque mañana no tengo pareja, pero bueno, si consigo pareja mañana, voy mañana. Bueno, te esperamos, dale. Bueno, mil gracias, Dieguito. Un abrazo, Nacho. Gracias. Chao. Un abrazo. Chao, chao. Bueno, pasaba Diego López Arli del restaurante Bodegón Lodebete, ubicado en Palermo, en la calle Honduras, esquina Uriarte. Y ya saben, tienen la promoción válida para mañana, Día de los Enamorados, mencionando el programa La Hornalla Siempre Máximo de Radio Box, un 10% de descuento en el menú del Día de los Enamorados para mañana, festejar con tu pareja. Puedes acercarte, como te digo, a Honduras, esquina Uriarte, en el barrio de Palermo, a 2 cuadras de Plaza Serrano. Disfruta el menú del Día de los Enamorados y decí que vas de parte de La Hornalla Siempre Máximo, Radio Box. Y aprovecha tu descuento exclusivo por el Día de los Enamorados. Vamos a una pausa y volvemos con esto que es La Hornalla Siempre Máximo. Yeah. Comunicate, WhatsApp, 11-6400-7047. Siempre al máximo. de 12 a 14 horas en Radio Box y viví la mejor experiencia musical. Conduce Nacho Gómez, quien te trae los grandes hits de los 80s, 90s, 2000 y de hoy. Entrevistas explosivas, anécdotas que no olvidarás y temas de interés general que te harán sentir parte de la conversación. No te quedes afuera. La Hornalla está al máximo y la buena onda no para. Acompáñanos y disfrutemos juntos de la música que amamos. No te lo pierdas. Tu jueves nunca volverá a ser el mismo. Volvemos al aire con la Hornalla, siempre al máximo. Comparto el teléfono nuevamente por si quieren mandar mensajito al 1164-00-7047. También nos pueden seguir por www.fmradiobox.com o vernos por streaming por Radio Box 102.9, que recién preguntaba un muchacho, Felipe Botti, preguntaba sobre cómo vamos por streaming. Te repito, Radio Box 102.9, pones en YouTube y nos ves tranquilamente por streaming. Justamente ahora tenemos una entrevista por videollamada, por streaming, con Romina Atencio, una amiga de la casa e inclusive colega acá de Radio Box. Conduce Rompiendo el Molde los días viernes. Una gran conductora de Radio Box 102.9. una de las mejores conductoras, diría yo, porque tiene un programa que deja mucho, mucho, mucho para llevarse en la cabeza y mucho para trabajar durante la semana internamente e introspectivamente también, te diría, que es un trabajo interpersonal que hace Romina los días viernes para la gente que la oye. Ahora tenemos el honor de presentarla bajo el seudónimo de un curso, un taller que va a presenciar ahora el 1 al 4 de marzo, ¿no? Romina, contame sobre eso, si me equivoco. Bueno, tenemos problemas de audio con Romina. Romina, te preguntaba sobre el 4 de marzo. Hay un taller, un curso, un taller gratuito del 1 al 4 de marzo. Gratuito no digo, pago. Me confundí, perdón. Mentí la palabra gratuito, me confundí yo. Sobre qué sería el taller en sí. Bueno, temas. Hacemos por llamada. Ahora te llamamos, Romy, por llamada, porque tenemos un problema con el streaming, que no sale el audio. Hacemos llamada y continuamos con la entrevista, que tantas ganas tenemos de saber sobre el taller y el curso que vas a dar del 1 al 4 de marzo. Estamos todos inquietos acá, esperando saber información sobre este taller que se llama Renaciendo, ¿no? Creo que, si no me equivoco, que tiene que ver con el encuentro de las almas y un poco, ¿no? Un encuentro álmico, si no leí mal, de las conexiones, constelaciones. El encuentro de almas, el encuentro de personas que quieren desarrollar su energía al 100% para arrancar el año también al 100% con las energías estabilizadas y a su vez un potencial energético ampliado en lo que es la parte cósmica, ¿no? Del universo y los planetas y los nodos que se encuentran en este momento en auge por la interfaz que está teniendo el ingreso de la luna nueva en Piscis y en Cáncer, si no me equivoco, o en Virgo, ¿no? Ahí te escuchamos. Hola, hola, hola. Ahí te escuchamos. ¿Cómo estás, Nacho? ¿Qué linda presentación? Por supuesto, pero yo tengo el honor de presentar a la mejor de la radio. Ay, me muero. Espero que cuando vos me entrevistes a mí diga lo mismo. Por supuesto, pero vos sos parte. Ya. No, te tengo que entrevistar, estás ahí. Estoy ahí, verdad, estoy acá. Estoy siempre ahí dando un poquito de empuje. Bueno. Me alegro un montón que estemos acá conversando. Bueno, a ver, un par de cosas. Hablábamos de un taller y, bueno, que lo estabas presentando ahí en marzo. Lo que va a estar ocurriendo en marzo, me voy a sacar los auriculares porque me escucho a mí misma y es muy molesto. No sé cómo hacer para. Ahí me escuchan bien, si hablo. Te escuchamos, sí. Porque si saco. Voy a poner bajito el auricular, me escucho muy, muy fuerte. Bueno, lo que va a estar ocurriendo del 1 al 4 de marzo es un retiro. Lo que vamos a hacer es, nos vamos a ir a San Luis, un grupo exclusivo de 15 personas, si no menos, porque estamos viendo que por ahí 15 ya es mucho como para hacerlo tan profundo. Vamos a irnos a las sierras de San Luis y vamos a estar reconectando con nuestra alma, con nuestra esencia, con vamos a aprender en realidad a escuchar el alma. Seguramente están, digamos, en las redes, está dando vuelta muchos videos acerca de qué se está moviendo en esta época, en este tiempo, a nivel no solo astrológico, sino a nivel energético. Hay un videito muy que se viralizó mucho de un chico de Chile que lo están entrevistando, es un referente del bienestar y del desarrollo personal, que lo están entrevistando y él dice, ¿qué es lo que va a pasar ahora en enero y febrero a nivel energético? Vamos a necesitar conectar con nuestra alma. Entonces, ¿qué recomienda él? Irte de vacaciones, pero no de vacaciones modo sombrilla en la playa. Irte de vacaciones a conectar con vos, irte a la naturaleza, irte a espacios donde realmente puedas conectar con almas afines que tengan también esta necesidad de despertar. Entonces, ¿qué es lo que se va a estar moviendo? ¿Por qué él recomienda esto en realidad? A ver, seguramente ya se habrán dado cuenta, esto Nachito estaba ahí un poquito dando un poco de contexto astrológico. Estamos en un momento muy importante a nivel astrológico, que es que el planeta Plutón, que es el planeta que representa la transformación, que representa todos los procesos de transformación humanos, acaba de entrar en Acuario o está entrando en Acuario. Pero algunos astrólogos dicen que está entrando, otros ya entró, pero la realidad es que está entrando en la era de, estamos entrando en la era de Acuario. ¿Por qué se dice la era de Acuario? Porque realmente Plutón va a estar en Acuario muchísimos años. Y cuando digo muchísimos años es muchísimos años. Plutón es un planeta que cuando, ¿vieron cuando dicen Plutón está retrógrado? ¿Por qué? Porque Plutón marca, viene a marcar las transformaciones a nivel mundo. Cada vez que Plutón estuvo en Acuario, en esa era, además, en esos periodos, que son periodos muy grandes de tiempo, te hablo de más de 200 años, en ese tiempo se produjeron cosas muy significativas para el mundo cuando Plutón entró en Acuario, porque después Plutón tarda 200 y pico de años en volver a dar la vuelta y volver a entrar en Acuario, ¿sí? Porque acordémonos que los planetas van dando vuelta y van pasando por todos los signos del zodíaco. Entonces acaba de salir de Capricornio y ahora está entrando en Acuario y viene a traernos una revolución. Cada vez que Plutón estuvo en Acuario pasaron cosas como la Revolución Francesa, la Revolución Industrial, la independencia de, no me acuerdo si fue de Estados Unidos, cosas muy grandes a nivel mundo. Y también a nivel humano, porque las almas son las que generan esos movimientos, ¿no? Las inquietudes, las personas que estamos vivas en ese momento son los que generamos esos grandes movimientos. Entonces, ¿qué es lo que va a estar pasando ahora? Empieza a abrirse esta era. Entonces, tenemos que esperar cosas grandes. Van a pasar, pasaron siempre, porque ahora no pasarían. Se empieza a dar un movimiento en la humanidad. ¿Y con qué tiene que ver este movimiento a nivel astrológico que se viene a dar? Se viene a dar un movimiento de necesidad de despertar espiritual. ¿Qué está pasando a nivel mundo hacia el 2027? Van a empezar a nacer personas que ya no carguen con karma. El famoso karma que venimos, las almas nuevas que empiezan a encarnar en la Tierra ya no van a tener este karma. Entonces van a ser almas muy livianitas. Entonces van a ser almas que ya no van a necesitar hacer como procesos de sufrimiento y aprendizaje a través del sufrimiento, sino que a través del amor. Y las que ya estamos vivas acá, las que estamos encarnadas, necesitamos de alguna manera conectarnos con esa nueva humanidad que se viene, con ese despertar. Entonces es muy normal, si te está pasando hace un tiempo, que te sentís recontra perdido, que no sabes un poco para qué estás acá, las cosas te abruman, los procesos te abruman, de repente te estresás más que antes, por ahí te sentís perdido, decís, no puede ser que mi vida no tenga sentido. O sea, empiezan a aparecer estas preguntas que en la era de Capricornio, Plutón en Capricornio, no estaban, porque Capricornio nos venía a traer estructura, era hagamos las cosas así. Entonces todos íbamos así como los capricornianos, como siguiendo con la estructura. Yo tengo ascendente en Capricornio, entonces sé de lo que les estoy hablando, ¿no? Esto de la estructura, las patitas, la mesita, la estabilidad, ¿sí? La forma de hacer las cosas de Capricornio, ¿cómo era? Era la forma de hacer las cosas con esfuerzo, sudor en la frente, para más plata, más trabajo, para más trabajo, más esfuerzo, más sufrimiento y más sacrificio. ¿Por qué ahora viene y está tan de moda todo esto de que esta gente haciendo plata, jóvenes, muy jóvenes, haciendo plata fácil, y adultos diciendo, nah, el youtuber, este influencer, ¿cómo pues? Bueno, ¿qué está pasando? está pasando que nos vienen a romper un paradigma. Nos vienen a mostrar, che, no, pará, hay otra forma de hacer las cosas. Lo que pasa es que yo, adulto estructurado, no me doy cuenta. Bueno. Pero estos niños ya vienen con el alma más livianita. Y va a ser un poco lo que va a empezar a pasar en el mundo. Entonces, para poder conectarnos, los que estamos hace más tiempo encarnados, tenemos que poder hacer un proceso profundo, tenemos que poder escuchar nuestra alma, ¿no? Connie Méndez, que es una autora que yo cito y que recomiendo y que leanla, que habla de metafísica, ella lo que plantea en uno de sus libros es que cuando uno logra escuchar la voz de su alma, cuando logras realmente encontrar el llamado, quédate tranquilo porque Dios o el universo, ella habla de Dios, pero en palabras mías, el universo, Dios, quien vos creas, se va a encargar de darte todos los recursos para que eso ocurra. Esa es la famosa incertidumbre que hablábamos siempre, ¿no? Ese salto al vacío, que tranquilo que ahí sucede la magia, tiene que ver con esto. Tiene que ver con que los recursos económicos, los recursos familiares, los recursos físicos van a aparecer cuando tu alma encuentra el lugar y el propósito. Entonces, ¿por qué estos espacios de transformación tan profunda y por qué en retiros, los que ya me conocen saben que yo en general solía trabajar más en talleres virtuales, dando cursos y demás? ¿Y por qué ahora un retiro? ¿No? ¿Por qué ahora esta conexión tan de golpe, tan profunda? Porque otra cosa que nos viene a traer la era de Acuario es la velocidad. Va a empezar a pasar que cuando te das cuenta que algo no es, se cae rápido. Cuando te das cuenta que algo es, se da. Y las manifestaciones se empiezan a dar rapidísimo, rapidísimo. O sea, yo lo estoy viendo en persona. Tengo anotado una listita de cosas que anoté hace menos de un mes y ya tengo la mitad que se me cumplieron sin hacer nada más que seguir siendo y vibrando en la frecuencia que estoy vibrando, que antes no pasaba. Antes llevaba mucho tiempo en que se empiecen a cumplir. Ahora se empiezan a dar mucho más rápido. Pero esto se aprende también, ¿no? Tenemos que aprender cómo hacer para manifestar, cómo hacer para estar alineados. Entonces la invitación de este fin de semana largo de carnaval, que termina siendo un fin de semana, y la realidad es que seguramente estás pensando qué hago, a dónde me voy, me tomo unos días porque después empieza el año y empieza con todo. Yo soy mamá de dos niños que empiezan las clases el 5 de marzo. Y me han dicho otras madres, bueno, pero justo el fin de semana antes, sí, justo el fin de semana antes, para poder empezar con otro chip, para poder darme cuenta que si yo dejo que la rutina me lleve puesta, nunca voy a poder cambiar. Entonces, creo que justamente es una hermosa fecha. Además, durante ese fin de semana está el portal del 3 del 3, que es tremendo portal de manifestación, pero tremendo, que otro día podemos hablar de eso. Tremendísimo, ya no tenemos tanto tiempo para es una entrevista entera al portal del 3 del 3. Y además, como vos ya sabés, esa semana salimos de la luna nueva en Piscis, que se da esos días previos al retiro. La luna nueva culmina el 28, creo que arranca como el ciclo luna nueva el 26, culmina el 28, y la luna empieza, o sea, acordémonos que los ciclos lunares son luna nueva, luna creciente, luna llena, luna menguante. Ese es como todo el ciclo, y de nuevo repite. Esta luna nueva va a pasar a luna menguante, pero ¿qué pasa? ¿Por qué decimos que está en Piscis, que está...? Porque va pasando de como los planetas, de un signo a otro. Entonces sale de Piscis para entrar al signo que viene después, que es Aries. Y Aries es la energía de los nuevos comienzos. Aries es la energía, además que el ciclo, el año calendario para la astrología arranca en Aries. ¿Por qué arranca en Aries? Por la energía que trae ese signo. Aries trae energía de acción. Todas las personas que vos conozcas en Aries, vas a ver que son personas que hacen todo el tiempo. Yo soy Aries. Mi hermana. Bueno, ¿y cómo es tu hermana? Sí. Hacedora. Sí. Hacedora. Sí. Entonces, y yo la conozco a tu hermana, así que sí sé que es hacedora, que hace mil cosas, que está siempre haciendo un montón de cosas. Bueno, los arianos tenemos... No para un segundo, es una cuestión de que tenés que ponerle una soga, ¿viste? Porque se escapa. Es como una especie de... El perrito, bueno, que va hiperactivo. Es propio del signo, y también esto de iniciar cosas nuevas, por eso... El calendario astrológico arranca en Aries, es el primer signo del zodíaco. Es decir, va a salir el horóscopo y va a decir, pero ¿por qué no arranca en enero? ¿Por qué arranca en abril? Porque Aries es el inicio, el iniciador. Entonces, este retiro lo que tiene es que entramos en la época de Aries, que si bien hasta el 21 de marzo no arranca Aries, arranca la luna a transitar esta era. Entonces, por eso elegimos esa fecha. creo que es una oportunidad hermosa. Creo que más allá de las terapeutas que vamos a estar, bueno, Brenda estuvo en la radio, ya la he entrevistado un montón de veces, es una consteladora muy conocida, ella la verdad es que es una referente en constelaciones. Ella se formó directamente con Joan Garriga, que es un español que es como el padre de las constelaciones hoy, vivo, porque el padre Hellinger ya está muerto, pero bueno, Brenda es muy, muy, muy genia. Va a estar también Diana, Diana lo que tiene es que ella tiene como, es multifacética, ¿no? Es como terapeuta ocupacional, cantante, bueno, hace oráculos y demás, y es una amalgama muy hermosa. Va a estar Nuri Roldán, que es profe de yoga, que tiene un espacio en Ranelag y que la verdad es que tiene unas clases para todos los niveles increíbles, donde ayuda realmente a conectar con la energía divina en las clases de yoga. Son muy mágicas sus clases. Y por supuesto que va a estar Mariel, que Mariel lo que viene a trabajar, su misión a este mundo es canalizaciones energéticas. O sea, Mariel va a estar alineando la energía de todos los participantes todo el tiempo. Va a estar como haciendo mediciones energéticas, alineando y demás. Entonces, va a ser hermosísimo, hermosísimo, hermosísimo. Miles de herramientas. Yo entiendo, yo no hice nunca ningún retiro, pero sí estuve en momentos en... A ver, en espacios de meditación estuve yo, por ejemplo. Uh-huh. En espacios de meditación. Y que es, para mí es un retiro eso. Para mí un espacio de meditación es un retiro. Lo entiendo como un retiro, ¿no? Y sí, la conexión es diferente, ¿no? O sea, una conexión... A ver, de repente, yo soy fumador, de estar en el espacio de meditación y bajar a planta baja a fumar, y ahí cuando fumé, me desconecté de vuelta de todo lo que venía trayendo de la meditación. Y cuando volví a subir, estaba en otro trance, porque estaba fuera del foco de lo que venía trayendo mi cuerpo, que era el cambio en cuanto a la meditación que venía trayendo para la sanidad, ¿no? Para el encuentro conmigo mismo y la parte positiva, ¿no? Porque si yo venía generándole energía positiva y de repente bajo, me prendo mucho... Subo de vuelta, sigo meditando. Cuando fumaste mucho, se te fue la parte positiva del trance que estabas entrando. Entonces es poderoso. Yo lo digo más para contagiar a la gente que se inscriba también, ¿no? Porque es poderoso el cambio. No es pensar así como dijiste, como te dijo tu amiga, pero el 5 arrancan las clases. No, pero sí, pero sí, arrancan las clases, es un hecho. El hecho es que arrancan las clases. Ahora, el otro hecho es cuánto te regalás a vos. Uh-huh. O cuánto te regalás durante el año algo que es especialmente para vos. Claro. No, porque realmente hay personas que dicen, ah, bueno, llegando a fin de año me tomo un retiro. Espero que sea fin de año para diciembre, que ya estoy un poco ya con espacios libres de laburo, y durante todo el año cargaste energía y explotaste. Ahora queriendo arrancar esto, lo traigo como una especie de acompañamiento para la gente que quiera sumarse, arrancar el año con un cambio en tu interior. Y si me están viendo por streaming, en tu interior y en tu interior, ¿no? Claro, como es arriba es abajo, ¿no? No, bien, porque realmente, y te diría en tu interior, mira. Sí, todo sí, cuerpo, todos los metafísicos todo cuerpo, hablan de eso, ¿no? Todo que como es arriba es abajo, y arriba tiene que ver también con la mente, ¿no? También esto, ¿no? A veces llevándolo más a la práctica. Y también vos hablás del cigarrillo y de estas prácticas que por ahí te sacaban del eje. También es importante que la gente sepa que hay un montón de formas de meditar. Yo también pasé por el arte de vivir y hice varias formaciones después en pandemia también, en el arte de vivir, para capacitarme como justamente profesora de meditación. Pero también aprendí a lo largo de otros acercamientos a la meditación que la meditación es un estado, ¿no? Y esto tiene que ver con la conexión con algo más, que es tuyo superior, que es esa parte tuya que está siempre conectada en el presente y siempre guiándote. Hay una frase muy hermosa de Jesús, que se habla mucho en metafísica cristiana, que es, al hombre no se lo va a condenar, el hombre no va a ser condenado por lo que entra por su boca, sino por lo que de tu boca sale, porque del corazón procede. Entonces, vos vas a poder fumar, vas a poder un montón de cosas, pero lo más importante es lo que de tu corazón salga y lo que de tu boca salga, las emociones, qué siente tu corazón. Y eso lo vamos a trabajar mucho, vamos a aprender. A ver, hay algo que son hábitos. Yo recién pude conectarme puramente con el estado de gratitud permanente cuando sostuve durante más de un mes agarrar todas las mañanas un cuaderno y escribir 25 cosas sin repetir y sin soplar del día anterior para agradecer. Tengo un cuaderno acá. Mira. Hojas y hojas de agradecimientos. Y esto a veces cuesta. Yo les desafío, están escuchando, que empiecen a escribir 20, 25 cosas por día que no sean iguales al día anterior para agradecer. Y que sigan así durante un mes. Va a llegar un momento, al séptimo día, quinto día, que van a decir, no tengo más. Hasta que la mente se entrena en lo que realmente es sentirse en gratitud, eso también es un estado de meditación. O sea, la gratitud es un estado que me hace estar en presente a tal punto. Pero también son hábitos, ¿no? Entonces, estos hábitos los vamos a practicar en el retiro y se van a llevar herramientas para toda la vida. Porque la idea no es que se estén en el retiro y como te pasaba a vos, estoy ahí, bajo a fumar y me voy. No, la idea de estos espacios es que vos puedas bajar a fumar, por decirlo de alguna manera, metafóricamente hablando, o sea, que vos puedas salir y que puedas seguir estando en eje. Porque la vida sigue pasando, ¿no? Y las cosas pasan. Y la clave es poder estar en presente y poder estar conectado. Entonces la invitación es a eso, animarse también a las cosas que uno puede ver cuando mira adentro. Muchas veces no queremos mirar, entonces nos animamos a estos espacios porque sabemos que se van a mover cosas. Bueno, ayer le decía, es animarse. Ayer le decían a mi vieja, mi médico que fue a ver por un tema de salud, la médica le decía a mi vieja respecto al cigarrillo, porque mi vieja le decía que fumó mucho, que fumó mucho, que fumó mucho. Y la médica le dijo, por supuesto, le dijo, es un tema conductual. Usted no pida que su hijo deje de fumar. Déjelo ser. Pero tiene que dejar de fumar, dice mi vieja. Y la médica le dijo, no, usted no entiende. Su hijo fuma porque su conducta habitual y su conducta de orden y su conducta del día a día es fumar, comer, dormir. O sea, si usted le cambia el chip de fumar, comer, dormir, cambió la persona que es su hijo. Y mi hija, ¿y qué hago entonces? Déjelo ser, le dijo mi hija. Si le quiere fumar, fuma. Si quiere comer, come. Si quiere dormir, duerme. Y mi vieja se quedó con una cara de preocupada, ¿viste? Como diciendo, ¿cómo puede ser? Que la médica apoye que fuma. Y cuando salimos le dijo a mi hija, a la médica, ¿cómo puede ser que me diga que fume? Sí, porque su hijo tiene su chip puesto así. Usted no puede cambiar el chip de una persona porque usted quiere que sea de otra forma. Sería un robot, si no. No, claro. El cambio es interno. O sea, yo tengo que cambiar de adentro hacia afuera. Y las cosas se van a ir dando en el momento que se tienen que ir dando. Y vos me vas a decir, ¿cómo puede ser que una persona que tiene 200 años, y bueno, 120 años vivió fumando? Bueno, hay un montón de cosas. Yo no digo que esté bien fumar, o sea, hay un montón de hábitos que no nos hacen. Claro, hay un montón de hábitos que no nos hacen bien, pero el tema es que si el cambio no empieza de adentro y no hay un cambio adentro de las personas, no hay una toma de conciencia, hay cosas que no se van a modificar. Entonces, esto que hablábamos nosotros el otro día, ¿no? Yo llego, esta historia de un hombre que llega al cielo y dice, ¿por qué se murió? Sí. Le dicen, suicidio. No, ¿qué suicidio? Me dio un infarto. Bueno, señor, usted fuma, come, no duerme, no sé qué, ¿verdad? Usted sabe que se iba a morir. Es suicidio, es lo mismo. No estoy cuidando, pero hay tomas de conciencia, porque la persona que se quita la vida tampoco tiene esa conciencia. Entonces, es conectarme con el amor propio. El trabajo no es dejar de fumar como una orden, es conectarme con otras cosas, ¿no? Y la vida sola, cuando te conectas, te va llevando. Pero ir a un retiro donde vos podés respirar aire puro y podés conectarte con la madre tierra, no te van a dar ganas de fumar. Es verdad. Eso. Yo, por ejemplo, bueno, muchas veces estoy en el campo y el campo no te genera ganas de jugar. El campo te genera a mirar el verde, a mirar el pajarito, a mirar la flor, a mirar el capucho que se abre, a mirar la flor que se cierra. Tal cual. A mirar el sol que sale de un lado, el sol que se pone en el otro. Tal cual. El reflejo del sol en el agua, en el lago cuando se pone. Tal cual. Es que el tema es que esas cosas también las tenemos acá. El tema es que hay que aprender por ahí a ver y también darnos cuenta y saber que a veces este no es el lugar donde mi alma quiere estar y por eso se está autodestruyendo. Eso es algo que yo siempre digo. Ojo, por ahí no estoy donde quiero estar y las personas que me rodean tampoco quieren, que, o sea, yo por miedo, por temor, lo que sea, acompañar en este darme cuenta que no estoy donde quiero estar. Esto nos pasa mucho a las personas. Bueno, empezar a ver, a conectar y a escuchar donde quiero estar. Así que bueno, un poquito esa es la invitación, si se quieren sumar, ¿no? Si quieren por ahí, si les resuena todo esto que estuvimos hablando, dicen, bueno, ¿cómo puedo hacer? Se pueden contactar conmigo a mi WhatsApp, que es el 1160165378, lo repito por las dudas, 1160165378, o en mi Instagram, @diosaalmica, todo junto con doble A, @diosaalmica. Tienen toda la información y ahora estamos brindando un sorteo. Vamos a estar sorteando ya con todas las chicas que participamos, las terapeutas. Decidimos dar un 2x1 para que nadie se quede con las ganas. Porque la realidad es que hay gente que se acerca y nos dice, ay, se me hace un poquito cuesta arriba. Y sí, es un retiro que tiene alimentación consciente, tiene todas las bebidas incluidas, el hospedaje en un lugar increíble. Entonces, por ahí se da un poquito cuesta arriba. Decidimos sortear un 2x1. Así que estén atentos, entren al Instagram y participen del sorteo. Y por ahí pueden ir por la mitad del costo del retiro, que es un regalo. O sea, dijiste que para el conductor de la Rosa de Máximo y 2x1. Y puede ser, ¿dijiste? Si viene con alguien, pues 2x1. Vamos con Damián de control. Bueno. Aprovecho. Si se anima a venir con alguien, tiene un 2x1. Yo se lo doy. Mirá qué bueno, me gustó eso. Sí me animo con alguien. Bueno, dale. Yo voy a estar esperando el WhatsApp al 1160165378. Te mando el evento en el programa. Bueno, Nacho. Bueno, gracias. Muchas gracias. Gracias por la info, gracias por la buena onda, gracias por todo lo que enseñás y das. Gracias a vos por el espacio y por este hermoso programa. Te mando un besote. Gracias, Romy. Chao. Bueno, continuamos con Ornacia Siempre al Máximo. Estamos cerrando el programa ya. Hermoso programa de hoy. La verdad que tuvimos entrevistas muy, muy, muy dignas con Lecky Godoy de Sobra Milonga, Banda de Lanús, con 10 integrantes. La verdad que muchas entrevistas hoy tuvimos. También tuvimos entrevistas con Diego López Sarli, dueño del bodegón y restaurante Los de Bete, ubicado en Palermo, en la calle Honduras y Uriarte, que tenemos la posibilidad para mañana, día de los enamorados, que vayas con tu pareja. Menciona la radio, la Hornalla Siempre al Máximo, Radio Box, de parte de Nacho Gómez. Acércate al bodegón, lo de Bete, en Uriarte, esquina Honduras, y con mencionar la Hornalla Siempre al Máximo, Radio Box, el programa de Nacho Gómez, tenés un 10% de descuento en el mejor plato que vas a probar en tu vida en el mejor bodegón ubicado en la localidad porteña de Palermo. Y también tuvimos el honor de entrevistar recién, hace segunditos, a Romina Tencio, que nos va a estar brindando un retiro del primero al 4 de marzo, que te invito a que vayas, busca información por Diosa Álmica en Instagram y te digo, acércate y hacer el retiro ese, que es un placer. Yo conozco a Romina hace muchos años y realmente es una persona que emana paz, emana sabiduría, y la verdad que ¿qué más decir? Gracias a todos los que estuvieron de otro lado. Sé que se nos hizo corto el programa, pero bueno, el próximo será diferente, y así cada vez que estemos acá haciendo Los Ornallas Siempre al Máximo desde Radio Box para ustedes. Hasta el próximo jueves. Nos vemos. ¡Chau! Siempre al máximo.